Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana, una nueva conversación frente al desafío que tenemos de conversar, de hablar acerca del reavivamiento y la reforma. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones junto a sus seres amados. La bendición de nuestro Padre Celestial, quiero decir. Exactamente. Bueno, esta semana vamos a conversar en torno a lo que es la unidad como vínculo del reavivamiento. Uno podría pensar, Horacio, qué es lo que será o qué significa unidad, la palabra, porque uno dice unidad, yo estoy unido a, nosotros estamos unidos, y alguien a lo mejor te pregunta, o tú le preguntas a alguien, le dice, ¿qué es lo que significa unidad? Bueno, estar unidos. Claro. Pero es difícil. ¿Qué es estar unidos? Tener unidad. Pero fíjate que buscando un poquito en la internet, así la definición, ¿no es cierto?, de este concepto, porque tiene muchos conceptos en realidad. Tú sabes que hay una unidad coronaria, elementos que están unidos, claro, para servir a hacer algo con un propósito definido. Pero dice que la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Interesante, me gustó esta definición, porque en relación a lo que vamos a conversar, de alguna manera nos dice que el cristiano no tendría que estar fragmentándose, no tendría que estar dividiéndose, porque hay algo que lo está aglutinando, que lo está uniendo. Eso es por un lado, ¿eh? Porque por otro lado, creo que como cristianos debemos dividirnos para multiplicarnos. Claro, por eso digo yo que frente a un propósito. Ahora también está la palabra vínculo, que dice aquí es unión o relación no material, sobre todo cuando se establece entre dos personas. Vínculo, por ejemplo, de amistad, de lazo, ¿no es cierto? Entonces cuando uno dice unidad, vínculo del reavivamiento, entonces dice, vamos a hablar de esto indivisible, de esto que no se fragmenta, para cumplir el propósito, para establecerse en un reavivamiento que sea lo que en realidad la iglesia está buscando. Correcto. Para ahora, encontrarse con nuestro Dios que ya viene pronto. Correcto. ¿Qué te parece si vemos qué nos dice Pablo al respecto? Ahí en Efesios capítulo 4, versos 1 al 3, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claro, te fijas que empieza a guardar la unidad. Y fíjate, para eso, para guardar la unidad, debemos también, como dice Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Porque yo tengo que tratar no solamente con aquellas personas que me tratan bien, que me caen bien, podríamos decirlo, que me son agradables, que son simpáticas, sino aquellas que a lo mejor no tenemos una afinidad muy grande. También tenemos que tratar de no dividirnos en ese sentido. Debemos tratar de mantener esa unidad. Juan, el discípulo amado, escribe un evangelio maravilloso, y en el capítulo 17 él describe este concepto que Cristo expuso. Es una oración maravillosa de Cristo. Capítulo 17 contiene una gran, en realidad, oración intercesora de Cristo. Y allí nosotros vemos los elementos de la unidad que él está tratando de que sus discípulos, quienes iban a llevar el evangelio al mundo entero, tuvieran antes de, y vamos a decir, antes de empezar su trabajo, antes de iniciar una actividad. Y eso es lo que podría también uno de alguna manera tener también en la iglesia. Capítulo 17, Cristo ruega al Padre que lo glorifique, y luego que los guarde a los discípulos, a los apóstoles, en la unidad, en la verdad, para que sean glorificados en el cielo también todos los otros que crean. Interesante, porque no solamente ora por los discípulos, sino también ora por nosotros, vamos a decirlo de esa manera. O sea, es una oración por sí mismo, una oración por los discípulos y una oración por los creyentes. Es el capítulo 17 que usted debería quizás con detención leerlo. Y sabes, es interesante, en el verso 11, por ejemplo, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que hayan de creer en mí por la palabra de ellos. Y el 21 dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, está recalcando esta unidad. Nosotros creo que debe ser una característica del cristiano, la unidad. Unidad, porque tenemos que estar unidos en Cristo en primer lugar. Y cuando estamos unidos en Cristo, bueno, tenemos unidad en propósitos, en fin, en todo, podríamos decir. Claro, el lenguaje es el mismo, el tono es el mismo, claro, la visión es la misma, entonces por eso es que hay unidad. Interesante, porque esta es una oración y ese concepto de unidad lo da justamente Cristo antes de despedirse de sus discípulos, porque él comenzó a hablarles a ellos en el aposento alto y continuó en el Getsemaní. Se dice que esta es una de las oraciones de Jesús más extensa que se registran. Hay un autor que, comentando acerca de este capítulo, dice, de todos los capítulos de las Escrituras es el más fácil en cuanto a las palabras, el más profundo en cuanto a las ideas. Y claro, tú lo lees, lo encuentras bonito, pero si vas viendo todo el contenido que tiene, solamente lo que tú acabas de leer, este concepto de unidad que Cristo enfatiza en ellos, que no se lancen a trabajar, que esperen hasta que se produzca enteramente la unidad. ¿Por qué? Porque hay tanta dificultad a veces cuando nosotros actuamos por sí mismos, no estamos guiados por el Espíritu Santo, entonces salen algunas cosas que no son propias, cosas como querer hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto?, lo que yo deseo, cuando en realidad lo que Dios quiere a lo mejor difiere de lo que nosotros estamos pensando. Eso es lo que contiene de alguna manera el capítulo 17. Claro. Fíjate, en Hechos capítulo 4, versos 32 y 33 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabes tú que el Código de Beza del siglo XVI añade un concepto bien interesante en relación a este, un corazón y un alma? Dice, y no había entre ellos diferencia alguna. ¿Qué tipo de unidad lo que Cristo está tratando de dejarnos, de enseñarnos, de que nosotros tengamos hoy día? No había entre ellos diferencia alguna. Creo que ahora cuando lejos está hablando todavía de lo que, claro, del ideal, ahora estoy pensando en las diferencias que son propias de la persona, del carácter, de los deseos, de los gustos, pero en este concepto de misión, de entregar el mensaje, Cristo está diciendo a ustedes, no pueden ser diferentes, no puedes tú estar predicando en un lugar una cosa y otro en otra cosa diferente. O sea, nunca los pillaron en esos tipos de diferencias. Ahora, tú decías que aquello que era en propósito, estaban unidos, pero aquellas cosas de gustos, de preferencias, fíjate, incluso en esas cosas ellos estaban unidos. ¿Por qué? Porque todos dejaban de lado lo suyo. O sea, mi gusto queda de lado para ver lo que corresponde al grupo. Si el grupo quería algo, ese es también mi gusto. Eso es también lo que yo deseo. Entonces, claro, estaban unidos en ese sentido, y debe haber sido algo hermoso haber estado en ese grupo en que todos eran de una mente, de un mismo propósito, eran de un corazón y un alma, como dice aquí. Fíjate que la unidad de los discípulos preparó el corazón para la recepción de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Aquí vemos que se cumplió la oración de Cristo en favor de la iglesia. Ellos renunciaron a sus diferencias, prevaleció el amor, y las luchas fueron eliminadas. Recordemos que hasta cuando el Señor ascendió al cielo todavía estaban con diferencias ellos. ¿Quién iba a ocupar el lugar de preeminencia? Fue muy fuerte el momento previo a la Santa Cena. Ellos estaban buscando otros intereses, tenían otras ambiciones. Lógicamente estoy pensando en Santiago y otros discípulos quizás allí. Yo creo que todos tenían, algunos lo manifestaron, pero todos tenían en su interior el deseo. De carácter más fuerte que fue incluso la intervención de la madre, ¿no es cierto?, de uno de los discípulos allí. Pero lo que da a entender acá que en realidad ellos tenían un solo pensamiento, incluso esa expresión que tú le diste, y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía. ¿Te fijas tú el desinterés que hay en las personas? En otras palabras, lo que decía, cada uno sentía que sus posesiones pertenecían a Dios y que las debía entregar cuando le fueran pedidas. Ese es un concepto muy diferente de lo que es la unidad que Cristo nos está dejando en su oración intercesora, en su oración del capítulo 17 de San Juan. Gracias, amables oyentes, por la atención que ha dispensado en este momento. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17 para nuestra iglesia? ¿Qué revela el deseo de Jesús por la unidad de la iglesia del siglo I acerca de su deseo para nuestra iglesia actual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.